Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Roberto Díaz y es un honor para mí tener la oportunidad en este espacio para presentarles mi proyecto sonoro Roisic, con el cual ya tengo trabajando aproximadamente desde 2010, pero es hasta 2015 que comienzo a tener una identidad sonora más definida, motivo por el cual decido trabajar con mi proyecto de una manera más formal, relacionándome con personas dentro del medio para así sacar mi material dentro del formato de los net labels nacionales de acá de México, que es donde actualmente me he estado moviendo. Roisic es un proyecto de experimentación sonora que surge de la necesidad personal de un servidor por trabajar con nuevos sonidos, tratar de crear cosas nuevas y ampliar mi panorama dentro de la música con la finalidad de plasmar todas esas sensaciones y situaciones del diario vivir en todos y cada uno de los tracks que se producen dentro de este proyecto. Trastornois es mi segunda producción formal, la cual fue lanzada bajo el net label EAC Records con base en León, Guanajuato. Podría decir que Trastornois es hasta la fecha el trabajo sonoro más experimental que he realizado. Está cargado de drums torcidos, glitch a más no poder, atmósferas y ambientes algo oscuros y que crean cierta tensión para dar esa sensación de sonido trastornado, por decirlo de alguna manera. todo el mundo está loco, cada individuo en esta tierra tiene cierto grado de locura, tal vez unos más que otros, y siento que es más sano aceptarla que vivir tratando de aparentar una falsa cordura. Esta es la razón de ser de este P, es una especie de sumisión personal a ese estado de locura. Como se podrán dar cuenta, los nombres de los temas son nombres de trastornos psicológicos, trastornos que en ocasiones siento que se manifiestan en mi persona y que decidí plasmar en forma de música. Básicamente, esta es la idea en común que tienen los temas de esta obra entre sí. El proceso creativo y criterios de selección de sonido meramente operaron en función de crear tensión en todos los tracks, esto es en cuanto a los elementos como pads y teclados. Thank you. Por otro lado, los drums son ese elemento que le dan el toque de locura a la obra, paneos extremos, distorsiones, ruido blanco utilizado de manera percusiva, quebrando todos estos elementos de una manera muy random para dar vida a estos beats estrambóticos. Todos los sonidos fueron tratados y creados dentro del software, pues en lo personal me brindan un gran control y manejo para la manipulación del audio. Video art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium, to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. It has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. You're listening to The Noise is the Message. Mixtape compilation. Public domain. And we start montage and see how it fits together. So listen up. We'll be right back. available now. I am available. Deal of the day. Business sales. Who's that kind of fun, sexy, safe? Cheese. This is how to fill a tape. Into the kitchen. Put the kettle on. Wait for the kettle to boil. This is the sound of the kettle. Oh, we're waiting. This is the sound of a basket of potatoes. Sound of a poorly cactus. This is the sound of an inch of wine in the bottom of the bottle. This is the sound of a pan lid lifting and going down again. This is the sound of the kettle pouring water into my cup. What do I need? I need something else. I don't need something else. I'm thinking in terms of not leaving blank space on a tape, that's all. I could stop somewhere else. This is the sound of a new mop. This is the sound of a towel. This is the sound of a large plant. This is the sound of me holding a microphone too far away from my mouth. This is the sound of a piano lid. There'll be more. This is the sound of the piano lid. Never mind me. This is the sound of some lucky listeners enjoying me making sounds for you. And that's filler. That's really filler. Okay, it's been nice talking to you. Thank you. Historical facts about public domain. I will now explain how to use your time traveler's tape player. Whenever you hear a bleep, stop the tape immediately by pressing the stop button. Whenever you hear the boat's horn over the loudspeaker, restart the tape by pressing the play button. Would you please stop the tape now? No! stuff fading, don't I? Recording that. I've started recording right now. You can see the recording machine right in front of me. Okay? Yeah. I am recording at the moment. Okay. I'll probably stoom up. Okay. Ain't fucking usual. I mean, ain't usual for me. Yeah. I don't have for 10 pence, and we were young. We're fairly the same for 17 years. Then after dinner, there we had the phone. Inside and out. Summertime we'd be outside, playing skitches, hits and tarts, and football or something. Inside then, Sunday night home, come with two girls. And then the dancing would start. Mind you, it's hell for leather. Alright. Good. Been about combining music,